Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El régimen de facto de Honduras intensificó la represión contra los seguidores del presidente derrocado Manuel Zelaya. El miércoles, la policía arrojó gases lacrimógeno contra una multitud de miles de personas que intentaban llegar a la embajada de Brasil, donde Zelaya se refugió. Mientras tanto, la policía confirmó la muerte de dos manifestantes en contra del golpe de Estado desde el retorno sorpresivo de Zelaya esta semana. Ambas víctimas presuntamente estaban participando en protestas en contra del golpe. La Embajada de Brasil sigue rodeada por Fuerzas Armadas hondureñas. En la Organización de las Naciones Unidas, varios líderes latinoamericanos que asistieron a la Asamblea General de la ONU pidieron que Zelaya regresara al poder de inmediato, entre ellos la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo: y mi región, Latinoamérica, ha podido poco a poco ir consolidando esta misma visión, la que le ha permitido, por ejemplo, acudir rápidamente en apoyo de alguna democracia amenazada, como ocurrió en Bolivia hace un año, o condenar enérgicamente los retrocesos democráticos, como ha ocurrido en Honduras hace algunos meses. Por eso, hoy, con el presidente Zelaya, que ha retornado pacíficamente a Honduras, quiero reiterar nuestro llamado para que se acepte de inmediato el acuerdo de San José impulsado por la Organización de Estados Americanos. El presidente Obama se dirigió el miércoles a los líderes mundiales en la Organización de las Naciones Unidas para pedir lo que calificó como una nueva era de cooperación mundial. En su primer discurso ante la Asamblea General, Obama reconoció que el gobierno de Bush había dejado un legado de escepticismo y desconfianza hacia Estados Unidos. Sin embargo, Obama también dijo que la mala reputación de Estados Unidos se basa en parte en impresiones e información erróneas que han suscitado lo que calificó como un reflejo antiestadounidense que ha servido como excusa para la inactividad colectiva. El presidente Obama dijo: "This cannot solely be America's endeavor." Este no puede ser un esfuerzo de Estados Unidos únicamente. Aquellos que reprendían a Estados Unidos por actuar solo en el mundo, ahora no pueden mantenerse al margen y esperar que Estados Unidos solucione los problemas del mundo solo. Hemos procurado, con palabras y con hechos, una nueva era de compromiso con el mundo. Obama también pidió que se reanuden las negociaciones de paz entre los israelíes y los palestinos para lograr una solución de dos estados. El presidente Obama dijo: Llegó el momento de reanudar las negociaciones, sin condiciones previas, sobre los temas referentes a un estatus permanente, seguridad para los israelíes y los palestinos, fronteras, refugiados y Jerusalén. El objetivo es claro: dos estados coexistiendo uno al lado del otro en paz y con seguridad, un Estado judío de Israel, con verdadera seguridad para todos los israelíes, y un Estado palestino viable e independiente en el territorio contiguo que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y desarrolle el potencial del pueblo palestino. Si bien Obama habló sobre el fin de la ocupación israelí, se negó a pedir la eliminación de todos los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y reiteró la postura de su gobierno de oponerse únicamente a que se sigan expandiendo los asentamientos israelíes. Obama también pidió que se fortalezca el Tratado de No Proliferación Nuclear con el fin de lograr el desarme nuclear. El mandatario se refirió específicamente a las actividades nucleares de Irán y Corea del Norte. El presidente Obama dijo: si los gobiernos de Irán y Corea del Norte deciden ignorar los estándares internacionales, si anteponen el afán de tener armas nucleares a la estabilidad regional y a la seguridad y oportunidad para su propio pueblo, si son inconscientes respecto a los peligros de incrementar las carreras armamentistas nucleares tanto en Asia Oriental como en el Medio Oriente, entonces deben ser responsabilizados. El mundo debe unirse para demostrar que las leyes internacionales no son una promesa vacía y que se impondrá el cumplimiento de los tratados. Obama no mencionó a los otros tres estados nucleares aparte de Corea del Norte que no ratificaron dicho tratado: India, Pakistán e Israel. No obstante, Obama presidirá hoy una asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se exhortará a esos países a adherirse al desarme nuclear y ratificar el tratado. Tras las palabras de Obama, el líder libio Muammar Gaddafi subió al podio y dio un discurso inconexo de 90 minutos. Gaddafi habló por primera vez ante la Asamblea General y dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU ha subvertido las leyes internacionales en lugar de defenderlas. El líder libio también exhortó a los países colonizadores a pagar grandes indemnizaciones al continente africano. Muammar Gaddafi dijo: Ahora el Consejo de Seguridad es de seguridad del feudalismo, feudalismo político para aquellos que tienen cargos permanentes. Son utilizados en contra de nosotros. No debería llamarse Consejo de Seguridad, debería llamarse Consejo del Terror, que nos devuelvan las riquezas que nos quitaron y nos saquearon. África merece ser indemnizada, 7.77 billones. Esa es la indemnización que África merece de los países que la colonizaron. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, luego dio su discurso ante una sala parcialmente vacía de la Asamblea General. Ahmadinejad hizo caso omiso a las protestas masivas en contra de su gobierno tras las recientes y controvertidas elecciones que se realizaron en su país. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo: Nuestra nación celebró exitosamente elecciones gloriosas y totalmente democráticas, lo que abrió un nuevo capítulo para nuestro país en el camino hacia el progreso nacional y mejores relaciones internacionales. Una vez más, me confiaron gran parte de esta responsabilidad enorme. Ahmadinejad no mencionó el estancamiento respecto a las actividades nucleares de Irán y criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por concentrar el poder en un reducido número de grandes potencias mundiales. En un momento del discurso, muchos delegados se retiraron de la sala mientras Ahmadinejad criticaba al gobierno israelí. Mientras tanto, cientos de personas se congregaron frente a la ONU para protestar contra la presencia de Ahmadinejad, entre ellas Vita Mostofi, organizadora del grupo iraní a favor de la democracia, Where is my vote? Vita Mostofi dijo: Queremos que se respeten los derechos humanos del pueblo iraní y que Ahmadinejad, que se presenta ante la Organización de las Naciones Unidas como el representante del pueblo, sea responsabilizado por los crímenes cometidos contra el pueblo. Y queremos que cualquier política o discusión respecto a Irán tenga en consideración la situación humanitaria del pueblo, lo que significa impedir cualquier tipo de agresión militar o sanción severa que pueda deteriorar aún más la situación de los derechos humanos que se vive actualmente. Dennis Halliday, el ex coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para Irak, también habló en la protesta. Halliday criticó al gobierno iraní, pero rechazó los pedidos de que se impongan sanciones. Dennis Halliday dijo: Uno de los temas de hoy es el tema de las sanciones de la ONU al pueblo de Irán, cualquiera fuere la causa. Me opongo a la imposición de sanciones. Las sanciones representan la guerra. Pueden ser legales para la Organización de las Naciones Unidas, pero tienden a ser impuestas a los más débiles y aislados, y a los países del sur. Si la ONU decidiera imponer sanciones a Irán por el asunto nuclear o por violaciones a los derechos humanos, no será el gobierno quien sufra, sino que será el pueblo de Irán el que pagará el precio, y no hay ninguna justificación para eso, y no tendría sentido. En otros comentarios, el miércoles Ahmadinejad dijo que Irán permitiría reuniones entre sus expertos nucleares y colegas de Estados Unidos y otras potencias. Irán también le pedirá a Estados Unidos que le venda uranio enriquecido que necesita para producir isótopos radioactivos con fines médicos. Las propuestas tienen lugar en el contexto de las negociaciones previstas para la semana próxima entre Irán, Estados Unidos y 5 países asociados. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también habló ante la ONU el miércoles. Morales criticó los planes para mantener bases militares de Estados Unidos en Colombia y dijo que el capitalismo yace en la raíz de las crisis mundiales del medio ambiente y la economía. Morales dijo que el origen de la crisis internacional radica en el consumo desenfrenado y la acumulación de capital en pocas manos, el saqueo de los recursos naturales y la comercialización de la madre tierra. Agregó que, sobre todo, el motivo de esta situación yace en el capitalismo como modelo económico. A la Asamblea General de la ONU le sigue hoy la inauguración de la cumbre del G20 en Pittsburgh. El miércoles, activistas de la organización ecologista Greenpeace se colgaron con cuerdas a lo largo del puente West End para desplegar una pancarta con la leyenda «Peligro, destrucción climática próxima, reduzca emisiones de CO2 ya». Cuatro activistas se sostenían sobre el río Ohio para que la pancarta pudiera leerse plenamente. Estos manifestantes fueron arrestados junto a cinco más. El coordinador de medios de Greenpeace, Mike Crocker, dijo que se debe presionar a los gobernantes para que limiten el calentamiento planetario. Crocker dijo: Funcionó bien. Es oportuno porque el G20 comienza mañana, y este es exactamente el tipo de medidas que deben ver antes de que empiecen las reuniones. La protesta de Greenpeace fue una de varias acciones y eventos en preparación para la cumbre del G20. El jueves, la artista y activista Kevin Grifter, de la organización Beehive Collection, habló en ocasión de un concierto y manifestación por los empleos de energía limpia. Grifter dijo: Lo que estamos haciendo esta semana es distribuir nuestro trabajo e intentar hablar con la gente acerca del carbón, el cambio climático y la globalización. Lamentablemente, parece que mucha gente no concurre tanto a este tipo de movilizaciones como antes. Quizás estén deprimidos, quizás estén desilusionados, quizás todavía tengan obamatitis. Y aquí estamos del otro lado. Estamos afuera porque tienen este estadio enorme con toneladas de espacio donde pensaban que se presentaría la gente que tuviera interés, y estamos afuera con la policía acosándonos, porque es lo que suele pasar en eventos como este. El Pentágono indicó que espera recibir para el fin de esta semana el pedido del general Stanley McChrystal de más tropas en Afganistán, pero el secretario de Defensa, Robert Gates, no le pasará el pedido a la Casa Blanca hasta que el gobierno de Obama haya finalizado su revisión propia. El diario New York Times informa que el presidente Obama está considerando la propuesta del vicepresidente Joe Biden de reducir el esfuerzo de Afganistán y dedicarse más a Pakistán. El gobierno de Obama anunció que no le pedirá al Congreso nuevos poderes para enviar a la cárcel indefinidamente y sin cargos a los sospechosos de terrorismo. En cambio, la Casa Blanca seguirá empleando el sistema de detención indefinida adoptado tras los atentados del 11 de septiembre. Organizaciones defensoras de las libertades civiles son contrarias al cautiverio indefinido, pero advirtieron que el sistema nuevo podría dejar a los prisioneros con menos derechos aún. Ahora, los prisioneros de Guantánamo pueden impugnar su cautiverio ante la justicia de Estados Unidos. Christopher Anders, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo: llevarle al Congreso nueva legislación con autoridad para las detenciones solo habría agravado una situación mala. La revista de tecnología Wired reveló que el FBI utilizó un sistema de recolección de datos previsto para los casos de terrorismo para recabar información en las investigaciones de hackers y otros delitos. El Centro de Análisis del Poder de Seguridad Nacional, NSAC por su sigla en inglés, recabó más de 1.500 millones de registros de bases de datos de empresas privadas. La información se obtuvo de grandes cadenas hoteleras, empresas de alquiler de automóviles y al menos una tienda por departamentos a nivel nacional. El FBI ha reforzado paulatinamente las operaciones del NSAC desde 2004 y ha compartido los datos del NSAC con otros organismos del gobierno, inclusive con una unidad del Pentágono que espió a grupos pacifistas hasta que fue clausurada el año pasado. La revelación se conoce mientras el Congreso sigue discutiendo sobre la solicitud que hiciera el gobierno de Obama para extender tres métodos claves de espionaje amparados en la Ley Patriota de Estados Unidos. El miércoles, el senador Russ Feingold reveló cifras que muestran que el Departamento de Justicia utilizó la autoridad que le confiere la Ley Patriota para solicitar cientos de órdenes judiciales que permiten la intervención secreta en viviendas y empresas estadounidenses de las 763 solicitudes realizadas el año pasado. Feingold dijo: Déjeme decirles por qué me preocupan estas cifras. No fue así como se les presentó al pueblo de Estados Unidos. Se les presentó como se indica en el sitio web de DOJ en 2005, como necesario, y cito, para realizar investigaciones sin alertar a los terroristas. Voy a decir que es extraordinario otorgarle a los agentes del gobierno la autoridad para intervenir secretamente a los hogares de los estadounidenses en casos penales. Creo que a algunos estadounidenses les preocupa que se haya utilizado cientos de veces en un solo año en casos que no son de terrorismo. En otras noticias desde Washington, la Casa Blanca y la bancada demócrata del Congreso están retirando elementos claves de una reestructura propuesta para el sector financiero. El miércoles, el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank, declaró que retiraría un plan que habría exigido a los bancos y otras empresas de servicios financieros ofrecer los productos llamados vainilla simple, como las hipotecas fijas a largo plazo y las tarjetas de crédito con bajos intereses. intereses. La organización ACORN, que lucha contra la pobreza, presentó una demanda judicial contra los realizadores de un video con cámara oculta que filmaron en secreto a integrantes del grupo mientras parecería que ofrecen consejos a un proxeneta y una prostituta. El video llevó a que el Congreso votara a favor de retirarle la ayuda financiera federal a esta organización, que sostiene que los videos son ilegales porque no tenían el consentimiento de ambas partes. And in Kentucky, the FBI is investigating. Y en Kentucky, el FBI investiga si un funcionario del censo de Estados Unidos fue asesinado en un acto de violencia antigubernamental. Bill Sparkman, de 51 años, fue hallado colgado de un árbol este mes con la palabra Fed escrita en el pecho. Sparkman trabajaba como maestro suplente y como trabajador de tiempo parcial del censo en el condado rural de Clay. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.